Yo dice, la gata quiere en acción, y en la pista como siempre ya llegó. Naki Naki como siempre se presentó, con DJ Joelito y en la casa como siempre nos presentamos. Cuéntenme de esto, me digo, te mandamos pa'l carajo. DJ Joelito y en los platos, el que se me pase lo mandamos pa'l carajo. Dice flow como siempre ya siguió, y en la casa se quedó como siempre ya rimó. Para que tú sepas que a la gata le gustó. Flow, flow, flow, flow, flow, como siempre que en la casa pues le encanta. Me da esto, me digo, con DJ Joelito y en los platos, el que se me pase lo mandamos pa'l carajo. Para que tú sepas que como siempre que en la casa pues le encanta. Me da conmigo le metemos yao, yao, yao. Navidad, Navidad, blanca Navidad, a huepa, huepa, pon el pan. Mañana hay Navidad, Navidad, blanca Navidad, a tu padre y madre yo me voy a agarrar. Navidad, Navidad, a tu Navidad, a la madre huepa, yo me la voy a agarrar. Porque hay flow como siempre, DJ Joelito en los platos, a huepa, huepa, lo mandamos pa'l carajo. Pues atiende pendiente, y no te guíes de teniente, como el maleante que es un delincuente. Y huepa, huepa, que en pantalla yo lo mando pa'l carajo. Así que quieto, inquieto, para que tú sepas que soy molesto, bien pasivo como el lobo, pero bien curioso como el oso. Para que tú sepas que te manda lo yo, como siempre, huepa, huepa, pues le gustó. Y en esta Navidad de el que yo te rajo, flow, flow, como siempre ya tiro, pum, pum, pum, pum, pum.